RAI. Radio Andalucía Información. Las 10 de la noche. Noticias. El ministro francés de Interior, Manuel Valls, ha asegurado que el hombre que esta tarde apuñaló en el cuello a un militar en París mientras patrullaba, sin duda quería matar al soldado, pero ha pedido prudencia antes de vincularlo con el asesinato de un uniformado en Londres el pasado miércoles. La policía continúa con la búsqueda del sospechoso, un hombre con rasgos norteafricanos. Un niño de 12 años de edad ha fallecido este sábado tras caerse de una tapia en la zona del Grao de Castellón. El menor se encontraba jugando con otros niños y, por causas que no han sido precisadas, se ha subido a una tapia y se ha caído desde una altura de unos 12 o 15 metros. Siguen las reacciones a las medidas tomadas ayer por el gobierno, que ha acordado vender permisos de residencia a extranjeros que invierten más de 500.000 euros en vivienda o 2 millones en deuda pública. El portavoz de la Facua, Rubén Sánchez, ha considerado hoy repugnante que esto ocurra mientras el Ejecutivo intenta echar a inmigrantes sin papeles que no logran regularizar su situación porque nadie les ofrece un contrato laboral y negándoles su derecho a la sanidad. En Granada, a partir de las 11:30 de esta noche, está previsto que se produzca el encendido de la portada del Real de la Feria del Corpus. Comienza una larga fiesta que se va a prolongar hasta el próximo domingo 2 de junio y que este año ha tenido en cuenta la situación de desempleo que atraviesan muchas personas en esta capital. Jorge Muñoz. En los próximos días se podrán visitar en el recinto ferial 61 casetas. Los parados que puedan acreditarlo tendrán un descuento del 20% en las consumiciones de la caseta municipal. Y es que se ha pensado en la economía familiar a la hora de planificar la fiesta. La portada que se encenderá esta noche es la misma del año pasado, que simula la fachada de la Catedral Granadina. La persona que se encargará del encendido será Francisco Ocaña, gerente del ferial. El motivo de esa elección lo explica Juan Antonio Mérida, concejal de Medio Ambiente. Ha sido un deseo del señor alcalde que este año el encendido de la iluminación de la feria no lo va a hacer él, no lo va a hacer el alcalde, sino que ha pensado que quién mejor que don Francisco Caña sea el que le apriete el botón para que se enciendan todas las luces y que sea una forma brillante de terminar su carrera en la administración municipal. La Concejalía de Protección Ciudadana ha preparado para estos días un dispositivo de prevención y seguridad que estará compuesto por más de 1.000 efectivos. La película camboyana The Missing Picture, dirigida por Rizzi Pan sobre el genocidio sufrido en su país, ha ganado el premio principal de la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes. La película cuenta ese genocidio practicado por los Jemeres Rojos durante su sanguinario régimen entre 1975 y 1979, en el que murieron 2 millones de personas. En los deportes, en Wembley se disputa la segunda parte de la final de la Liga de Campeones entre el Bayern de Múnich y el Borussia de Dortmund. El Bayern se ha adelantado y vence momentáneamente por 1-0. La última jornada de Liga en Primera División se juega mañana con todos los partidos a las 8 de la tarde. En Segunda División, disputado este sábado, Alcorcón 0, Almería 3. El piloto español Fernando Alonso saldrá mañana en sexta posición en el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco. La pole ha sido para Nico Rosberg, seguido de Lewis Hamilton y Sebastián Vettel. Alonso lo tiene complicado en el circuito urbano de Monte Carlo. La carrera es larga, 78 vueltas, todo puede pasar, va a haber seguramente safety cars, va a haber muchas cosas que tenemos que estar súper concentrados y despiertos para quizás en una de esas aprovechar y que nos salga bien la estrategia. Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 54.481, 54481, serie 047. Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Mañana domingo en Andalucía se esperan chubascos en las sierras del este y del centro. Las temperaturas sin cambios o en descenso. A esta hora se registran 19 grados en Jerez de la Frontera, 18 en Torrox, 17 en Ayamonte. Las 10:04. RAI. En el fin de semana.